desde el gobierno no van a decir algo contrario. Son los mismos que nos dijeron que no iba a haber elecciones parlamentarias y hubo. Son los mismos que dijeron que no íbamos a, que no iban a reconocer, que iban a hacer trampa y ganamos 112 diputados. Son los mismos que dijeron que después no iban a entregar y ahí hoy está Henry Ramos como presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, que aquí tenemos que tener la fe en nosotros de que las cosas las podemos hacer, que nosotros vamos a lograr que el referéndum revocatorio sea este año como dice el reglamento. Porque apegados al reglamento, como les dijo ayer la presidenta del CNE, el referéndum dan los tiempos total para que sea este año y que está en manos de nosotros seguir presionando al poder para que se pueda dar ese referéndum este año y podamos tener el cambio político que tanto necesitamos.